estamos un poco más relajados. Ya conseguí una computadora para ver por lo menos la lista de temas, porque yo soy un tipo tan moderno que pongo todos los temas en el blog solamente, y si no me pierdo. Empezamos el programa pum para arriba, con Slide, una banda de Irlanda. En realidad ahora está la mitad en Estados Unidos y la mitad en Irlanda. Este último disco del 2013 fue grabado así, mitad en un lado y mitad en otro. Por estas cuestiones de la tecnología han juntado todo y han editado este maravilloso disco, como hacen siempre los Slide. Estas micropausas que hago son para que ustedes oyentes reflexionen. No es que son baches ni nada. Yo hago micropausas y usted tiene tiempo de reflexionar. Dublin to Dublin se llamaba el tema que acabamos de escuchar. Vamos a seguir con un señor irlandés, también que vivió un tiempo en Estados Unidos, pero ahora se volvió hacia Irlanda, el señor John Doyle. Esto también es de su último disco, el de 2011. La canción que vamos a escuchar, mirá el negro cómo se sigue escuchando, qué bravo que es el negro Frank, ¿eh? Porque están probando sonido para la noche de todos los miércoles de enero y febrero de Daniel Lugones y Héctor Ledo. Que es una especie de patagonche súper reducido, y el viernes está patagonche a full, enteros, ¿no? Ah, no me quiero olvidar también, en los controles está Patsy Tornero. La amiga Ceci está de vacaciones. ¿Dónde está Ceci? ¿O qué? ¿O no tiene ganas de venir a laburar? Bueno, entonces, está de vacaciones y ahora... bien, bueno. En algún momento se recuperará, pero tenemos a Patsy aquí en los controles. Tema 2. Qué fácil que me pierda. John Doyle decía, The Bitter Brew. Esto quiere decir algo así como... tiene que ver con la cerveza, mira. Tiene que ver con un libro también. Lo escuchamos y después por ahí te digo, y por ahí no te digo nada. Escuchamos. Soap and wine. It's cold outside, the wind is blowing, but inside I am fine. But the devil comes and takes me, bright colors fade to gray, and I crawl out on hands and knees, broken in disarray, broken in disarray. Just one drink should soothe me, but more must follow then. There is no one can stop me now from raising the glass again. Once I had a fine home, a wife and a family too, and now I've got an empty bottle, a sad and a bitter brew, a black and a bitter. Was tall and slender, with beauty beyond compare. But I lost her on one rainy night, my soul it was laid bare. She tired of being hungry, she tired of being alone. And that dark night, my wife and child left me with a heart of stone. Left me the heart of stone. My face is worn with age now, my back is bent with care. I ride the rails back and forth, no food, no luck, no fare. But one day when I have luck again, I'll paint this great town red and ride the rails in golden tails, sleep on a feather bed, sleep on a feather bed. And it's one hand round my baby, the other sup and wine. It's cold outside, the wind is blown, but inside I am fine. But that passion comes and takes me, colors fade away. I crawl out on hands and knees, broken in disarray. Broken in disarray. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once there's no as a box ir a room. Guas, en todo caso, pero no es guas. Es guas. No, no. As, no. As, a, rug. Es, a, rug. Bien. Ahí había pasado entonces John Doyle, este guitarrista y cantante de la hostia, ¿eh? Irlandés. El señor, el amigo Alfredo, de Buenos Aires, me insta a que le mande saludos a Patricio, Fede y Micaela. Sin anteojos apenas puedo leer, pero creo que le acerté a los nombres. Bueno, ahí mando saludos. Dice en realidad que no le gusta la música irlandesa. Pobre, y lo estaba haciendo escuchar este programa. Después nos vamos de lo irlandés, como hacemos siempre. Ah, ¿con qué seguimos? Bueno, estamos siguiendo muy irlandés. Empezamos muy irlandés y seguimos así. Dervish, otra de mis bandas favoritas, otra de las bandas que sacó disco en el 2013. Vamos a escuchar un set de Reels. Con este set terminan su disco, un discazo. A mí me gusta mucho. Volvieron como a las raíces, se habían ido un poquito a un sonido, no puedo decir pop porque no tiene nada que ver con eso, pero se habían virado como un sonido un poco más lleno, usando bajos y qué sé yo. Y en este su último disco decidieron volver al formato totalmente acústico y bien folky. Vamos a escuchar a Dervish de Thrush in the Storm, se llama este set de Reels que cierra su último disco. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com enlossietebosques@yahoo.com. El teléfono de la radio es 4493-150. En los Siete Bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Bien, estamos nuevamente al aire. Víctor de Cipolletti ha vuelto y yo siento como una tranquilidad en el alma porque está Víctor ahí, no sé cuánto hace que siempre está pendiente desde Cipolletti con su computadora escuchando el programa todos los miércoles, religiosamente casi, diría. Te mando un abrazote. ¿Ahí qué pasó? Me subiste. Sí, estoy hablando muy bajito, ¿sí? Yo me hago el langa, ¿viste? Hablo bajito para... Sí, yo pienso que hay en algún camping, alguna carpa con 5, 6, 7 chiquillas escuchándome, y siempre me hago la ilusión de que se enamoren del conductor y vengan corriendo a ver quién es este galancete. Nunca me pasó, pero yo sigo pensando que algún día me va a pasar. Yo cuando venía de mochilero, en Bariloche me parece que era, en la carpa, a la noche ponía la radio y enganché una radio que estaba buenísima. Y digo, bueno, por ahí alguien que está acá engancha. Y dice, mirá, qué interesante. Y cuando llega el programa la cambia porque no se la banca. Sigo escuchando, está el negro Frank a full probando sonido. Va a lograr que vaya y le aplique un correctivo porque se me está metiendo mucho al aire el negro. Bien, ¿por qué seguimos? Mira, tengo un silencio para escuchar. Sale de todo el aire eso, ¿no? Sí, es lo que hablo. Sí, sale. Pero bueno, le da una onda así de radio verdad. Bueno, hasta ahora venimos mucha danza, qué sé yo, y ahora te agarré con la guardia baja y te pego una puñalada por la espalda, porque a partir de ahora, como siempre pasa en el programa, entramos en una especie de tobogán de depresión, angustia y canciones muy tristes. Wild and furious blew the blast, and the sky with anger frowned, when the Dandenong from Melbourne sailed to Newcastle, port was bound. She had 83 poor souls on board, through the storm she cleaved her way, and it's sad to relate the terrible fate was just off Jarvis Bay. And I long for you, I long for sleep, I dream of being warm. Through the night I have to sail to brave this raging storm. While ploughing through those angry seas, her propelling shaft gave way, and the waters they came rushing in, which filled them with dismay. All hands on board did all they could, till at length all hope was gone, and they hoisted a signal of distress on board the Dandenong. It was not long until a bark with a brisk and a lively crew came bearing down, and the captain cried, "We'll see what we can do." Came bearing down with might and main, in spite of wind and rain. They did all they could, as sailors would, those precious lives to save. And I long for you, I long for sleep. I dream of being warm. I pray the sea will let me be to face another dawn. Well, some in boats they tried to reach that kind and friendly bark, and numbers of their lives were saved, but the night came on pitch dark. What more could mortal man do then, when the storm increased full strong, and the rest now sleep in the briny deep, along with a dandenong. And I long for you, I long for sleep. I dream of coming home. Tonight the sea, it buries me beneath this raging foam. Como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, que vas, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, saludetes varios a gente que escucha por la radio o por la internet. Mirta de Bariloche está escuchando. Cecilia la operadora, Ceci, está ahí en su casa escuchando también. Pobre, no solo tiene que bancar el programa acá, sino que en su casa lo ponen. Se ve que quiere ganarse un premio de mártir o algo por el estilo. Lo que acabamos de escuchar es un disco que me llegó hace una semana más o menos. Señor Andy Irvine y Rens van der Salm, un dúo. Y un irlandés y un holandés estuvieron tocando aquí en Bolsón el año pasado. Estuvieron hace un par de años en la radio directamente. Este disco, la concepción de este disco es, a Andy le gusta mucho viajar a Australia, pasa varios meses por año en Australia. Se fueron hacia el desierto en carpas y con una notebook y buenos micrófonos y equipos de grabación, y grabaron un disco con Rens van der Salm, así de campamento. Encontraban por ahí alguna construcción como para meterse, para que no hinche el viento y esas cosas, y se metían y grababan. Esa fue la idea del concepto de este disco. Por eso lo que sonaba, lo que escucharon, está grabado en vivo, no hay sobregrabaciones, es simplemente dos músicos tocando en lo salvaje. Bueno, no te dan los salvajes, estaban adentro de una construcción en ese momento, pero la idea era hacer el disco viajando. Son todas canciones australianas. La canción que acabamos de escuchar es un barco que naufraga, y el que canta, no sabemos si zafó del naufragio o no, porque la canción no lo dice. Pero bueno, está en el medio de todo el naufragio, de lo terrible que es estar ahí por morirse, y se acuerda de sus tierras, dice, que tiene ganas de estar seco y confortable y cálido en su casa. Por ahí sí o por ahí no. Por ahí el tipo se murió y se lo comieron los tiburones. Uno nunca sabe. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Dame un segundo. Bien, ahí me encontré. La semana pasada, no, o hace un par de semanas, un amigo de Buenos Aires, junto a su señora, esposa, Alejo y Camila, me recomendaron un par de películas. A mí me gusta mucho el cine y siempre estamos recomendándonos películas con los amigos. Esta es no la última, sino la anteúltima de un director francés que se llama Michel Gondry. Yo lo conocía por una película que me encantó. Siempre lloro, al final la veo y cada vez que la veo lloro. Yo soy muy de llanto fácil en las películas, en el cine. Esto se llama Extraño resplandor de una mente sin recuerdo. Bien, Patsy la vio. ¿Te gustó? ¿Viste? Está buenísima. Todas estas cosas muy oníricas que tiene. Después me di cuenta que el director le gusta eso porque en todas sus películas aparecen cosas por el estilo. La película que hizo inmediatamente después de esa se llama La ciencia del sueño. En donde está el actor principal es el que hizo del Che en Diarios de Motocicleta, el mexicano Gael no sé cuánto, algo así se llama. Y la actriz es una señorita que estoy absolutamente enamorado. A propósito, si me estás escuchando, Charlotte Gainsbourg, me quiero casar con vos. Yo sé que ella escucha, desde allá de Francia escucha el programa. Bueno, que alguien lo traduzca porque no va a entender el español. Bueno, esta película bellísima, La ciencia del sueño, termina con dos canciones que me gustaron mucho y las quiero compartir con ustedes. No sé el nombre, no sé quién las canta. La última la canta Charlotte Gainsbourg, porque ella, aparte de ser actriz, aparte de ser de todo lo que es cantante y muy buena cantante. Vamos a escuchar entonces esto que son los títulos de la película. No sé cómo se llama ninguna de las dos canciones. Son dos canciones cortitas pegadas, pero a quién le importa. Escúchate. Un dimanche après-midi, à Coutances, dans une chambre d'hôtel moyen, sans étoile. Le soleil passait à travers des rideaux de voile. Soleil frais. Je me suis levé bien tard ce matin, trop tard pour le petit déjeuner. Je suis sorti sans rien manger. Je me suis rangé derrière la queue de la boulangerie. La ville était toute habillée en dimanche et en soleil, un soleil frais. D'un jardin public, je me suis recueilli avec un sablé et un parisien comme seule compagnie. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici entre deux vacances? Un dimanche après-midi à Coutances. Quand as a whole, hardcore developments and block off En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once less is known as a wolf's ear. Bien, estoy en estado de shock porque se me apagó la compu. Se me apagó la compu y no sé qué hacer. Qué cosa. Bien. Bueno, pero sí llegué a leer que Alejo y Camila estaban escuchando, así que les mando un besote. Y a Liv también, ¿no? A los tres. Están escuchando a los tres en la casa. Besotes patagónicos. Sí me acuerdo lo que viene, que es... esta es una sección en el programa que empezamos el año pasado y la vamos a mantener por los tiempos de los tiempos, que es que todos los miércoles le dedicamos una canción a Francisca. Muchas veces, por lo general, son canciones alegres. Esta vez no es. Igual sí. Si te gusta, te vas a poner alegre, aunque sea la canción. Bien, es una reversión de Peter Gabriel de un tema que grabó hace mucho, un disco que se llamaba Soul. Creo que en Soul estaba esta canción. Se llama Mercy Street. Hace un par de años, él regrabó muchas de sus canciones con una orquesta. Se llama New Blood, el disco, es un disco doble, me parece. Todas canciones versionadas con una orquesta sinfónica. Vamos a escuchar entonces esta nueva versión. Sigo escuchando voces, parezco el chico de Sexto Sentido, escucho voces por todos lados. Vamos a escuchar, decía, para Francisca, esta nueva versión de Mercy Street. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Contar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Are the dreams all made solid? Are the dreams made real? All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seam. Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, won't support like bone. dreaming of a sea street where you're inside out looking for mercy in your daddy's arms again, dreaming of mercy. Looking for mercy in your daddy's arms. The papers from drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of mercy. Sign looking for mercy in your daddy's arms. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once there's snow as a box ir a rojo. Ahí está. ¿Estoy saliendo al aire? No me escucho. Nada. Algo pasó acá. O me puse otros. Bueno, no importa. Estoy al aire, yo confío en vos. Estoy al aire. Bien. No, yo te pedía, esto es una especie de radio de verdad. Los separadores no los repetimos, ¿viste? Entonces yo por eso te dije, bueno, estamos con Patsy en los controles, pero claro, él no conoce la dinámica del programa, entonces un apercibimiento, Patsy. La próxima, yo hago como, ¿viste? Sofovich que retaba a la gente en cámara. Bien. ¿Qué hora es? Cualquiera. Son menos 10. Menos 5. Estamos hasta las manos. Bueno, no sé. Empecé tarde, tuvimos algunos inconvenientes. Bien, hasta donde entra y hasta donde no entra, no entra. Es así, la vida. Beck sacó un disco en el 2014, hace poquito, muy poquito. A mí me encanta Beck. Me gustaría dedicárselo a un amigo de Buenos Aires que no me está escuchando. Pero bueno, a Santiago, se lo dedico igual. Él es un fanático de Beck, así que se lo dedico. Turn Away. Vendría a ser como pegar la vuelta, date vuelta. Así se llama este temazo de Beck. Muy triste, por cierto, como me gusta a mí. Por suerte, estaba bastante deprimido cuando hizo este disco Beck, porque a mí no me gusta cuando está alegre. Me gusta cuando se deprime. Dale, mandale. Turn away from the sound of your own voice, calling no one, just the silence, a deceit around the edge, follow the avalanche, turn away. Fixes you in time, keeps you under, takes you over. En los siete bosques de FM a las 89.1. Bien, estos auriculares por mi culpa, porque yo, como un nabo, para enchufar la notebook que se había apagado, desenchufé el pre de los auriculares y después me quejo y digo, no andan los auriculares. Claro, si los desenchufás, ¿cómo van a andar? Salamín. Me lo digo a mí, obviamente, me lo digo a mí. Mira, casi venía Ale Aranda hoy, pero se colgó mirando la tele, eso me acaba de poner un mensaje. Qué feo, Ale. Bueno, pero antes de que empiecen las clases, algún miércoles, se va a venir con su guitarra y lo vamos a hacer tocar diferentes cosas, aparte de charlotear, como hacemos habitualmente cuando invitamos gente al programa. Me parece que se nos recontra fue el... Nos quedan como... A ver, ¿qué nos quedan? ¿Dos temas? ¿Qué decís? Yo me someto al operador. ¿Qué dice el operador? ¿Me da vía libre? ¿Seguimos hasta las 9? Bueno, el operador me dejó, ¿eh? Así que después nadie se queje. Bien, acabamos de escuchar entonces Turn Away, del último disco de Beck. Disco recién salido. Recién. Vamos a remontarnos en el tiempo mucho. 1971. Empezaba este señor... Bueno, empezaba, ya hacía rato que estaba tocando. John Renborn, un guitarrista inglés, que aparte de tocar la guitarra muy, muy, muy bien, canta muy lindo, responsable de fundar la banda Pentangle, una banda emblemática, el folk rock inglés. Vamos a escuchar ahora un disco solista. Toda esta camada de músicos folk ingleses siempre tuvieron mucha influencia de la música de Estados Unidos, el blues, de Woody Guthrie, ese tipo de cosas. Vamos a escuchar una versión, muy hippie esta versión, tiene un sitar así muy loco que me gustó mucho. Una versión de una canción que se llama Buffalo Skinners, era una canción que hacía Woody Guthrie, hay una versión que hizo Bob Dylan también. Esto es un... Nos describe básicamente cómo en las épocas del lejano oeste, 1800, no sé cuánto, recolectaban gente para ir a cazar búfalos. Y era un trabajo muy, muy duro, era un trabajo muy bueno, como todo ese tipo de trabajo que se contrataba mano de obra barata y lo llevaban al desierto. En la historia de esta canción, contratan a una persona por la calle, se le acercan, le dicen, ¿querés ir al desierto? Y el tipo le dice, bueno, si hay buena paga, voy. Y resulta que va, y cuando llega se da cuenta que la paga no era tan buena y que la pasaba bastante mal. Y al último día el capataz les dice, bueno, ustedes tomaron demasiado, así que no tengo nada que pagarles. Al contrario, ustedes me deben a mí. Por lo cual esta gente se enoja y la canción termina con que dice que los huesos del capataz quedaron blanqueándose al sol en el desierto. Así termina con este final feliz. Nada, bueno. John Renborn, 1971. 'Twas in the town of Jacksboro in the year of 63, when a man by the name of Credo came stepping up to me. Said, how'd you do, young fella, and how'd you like to go and spend the summer pleasant on the plains of the Buffalo? Well, I'd been out of work right then till the drover I did say, going out on the Buffalo Road depends upon your pay. But if you pay good wages, transportation to and fro, I think I might go with you to the plains of the Buffalo. Oh yes, I pay good wages and transportation too. If you'll agree to work for me until the season's through. But if you get dissatisfied and head back for your home, most likely you will starve to death on the plains of the Buffalo. With all this flattering talking, he signed up quite a train. With Navy six and needle guns, seven able-bodied men. Our wait was a pleasant one as we hit the westward road. And across old Boggy Creek into New Mexico. There our pleasures ended and our troubles all began. The hardships of those summer months would break the strongest man. While skinning the herd of buffalo, our lives, they were so low. With outlaws watching to pick us off in the hills of Mexico. While the working season ended and Creek old even said, you all have drunk too much, that owe you no more pay. But the cowboys never had heard such a thing as a bankrupt law. So we left that drover's bones to bleach on the plains of the Buffalo. Siete Bosques, un programa de música folk de los países celtas, música no tan folk, música para nada folk, música alegre, música triste, música muy triste, música vieja, música antigua, música moderna, música muy moderna, música simple, música compleja, música muy compleja, música incomprensible. Siete Bosques, toda esa música y nada de esa otra. Bien, estamos al aire, la luz así me lo indica. Y ahora si nos estamos yendo con este tema, nos pasamos 5 minutos y para cuando termine el tema nos vamos a pasar unos cuantos, un par más. Bien, esto fue todo entonces. El miércoles que viene estaremos nuevamente. Vamos a irnos con un tema especial para irse. Se llama Anochecer, Nightfall. Sí, Anochecer. Esto es del tercer disco de la Incredible String Band, una banda de la recontra hostia. Es una banda de Escocia. Muy hippies, muy drogones. Pasaron por todas las experiencias que uno se puede imaginar. Este disco se llama La Hermosa Hija del Verdugo. Es uno de sus discos más emblemáticos. Vamos a escuchar el tema con el que cierran el disco. Temazo, cantado por Robin Williamson. Para, no sé, ¿para quién? Para los hippies que están haciendo fogones. No, los hippies de ahora se escuchan otra cosa. No son como los hippies de mi época. No sé qué escuchan los hippies de ahora. Para el que sea. Bueno, hasta el miércoles. Chau. Nightfall, river of night flow through me, washing thoughts of the day on your waters away. For the morrow that dawns never knew me. Nightfall folding her dark locks around you, her eyes they have found you, would show you this new dream they're holding. Sleep, oh, come to me, you are night's daughter, And I'll give you my eyes for the colors that rise as time's echoes reflect on your water. In the Seven Woods. I have heard the pigeons of the Seven Woods make their faint thunder, and the garden bees hum in the lime tree flowers, and put away the unavailing outcries and the old bitterness that empty the heart. I have forgot a while Tara uprooted, and new commonness upon the throne, and crying about the streets, and hanging its paper flowers from post to post, because it is alone of all things happy. I am contented, for I know that quiet wanders, laughing and eating her wild heart among pigeons and bees, while that great archer, who but awaits his hour to shoot, still hangs a cloudy quiver over Park Nali. FM Alas, 89.1. Gratitud. Muchas gracias al humo, a los microbios. A los microbios. Al despertar.